Hace un año afirmamos que el secuestro de Jorge Julio López es una acción política para amedrentar no solo a los testigos, sino al pueblo todo, y dirigido a garantizar la impunidad de los genocidas. A un año volvemos a denunciar el manto de encubrimiento que tanto el gobierno nacional como provincial siguen desplegando en torno de la causa. En este año, tanto Kirchner como Aníbal Fernández, Solá y Alañán no han hecho otra cosa que pedir paciencia. Y compañeros, la paciencia se nos acabó hace rato. Desde el primer momento, el gobierno trató de distraer con la idea de que Julio López estaba perdido o escondido, y el Poder Judicial se negó a admitir que estábamos frente a un secuestro. ¡Esto es encubrimiento! Hace varios meses venimos poniendo en claro que la causa de López está plagada de irregularidades. Recordemos solo algunos hechos. A dos días del secuestro de López, apareció un cadáver plantado en Punta Lara, para sumar más confusión a la situación. Todavía hoy, y a pesar de las promesas de los funcionarios provinciales, ese cadáver sigue figurando como NN y no se investigan los datos aportados por los dos testigos que presenciaron el momento en que el cuerpo fue depositado allí, ni se difundieron los identikits aportados por ellos. Desde el primer momento de la búsqueda vimos desplegar rastrillajes sin ningún criterio que respondían a las más alocadas denuncias, movilizando fuerzas y desperdiciando tiempo. Estos mismos recursos jamás fueron utilizados para investigar pistas firmes como la de la agencia periodística alemana, que sostenía que el gobierno nacional estaba informado de que Julio fue asesinado el día de su secuestro. ¡Esto es encubrimiento! Luego nos enteramos de ese llavero en la puerta de la casa de López, un hecho que tampoco se esclareció y que demuestra que la policía ni siquiera inspeccionó mínimamente el lugar del secuestro de Julio, o bien fueron ellos mismos los que plantaron la evidencia. ¡Esto es encubrimiento! Esta causa tuvo varios investigadores policiales ejemplares, ligados a la dictadura o a la represión actual, quienes produjeron innumerables procedimientos irregulares y sin control judicial. Mencionemos al superintendente Roberto Silva, ingresado a la bonaerense en marzo del 77, o Alberto Farinelli, integrante de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense en la dictadura, o bien al capitán Zafino, titular de la comisaría de Los Hornos, cuando fusilaron a Darián Barzábal dentro de un patrullero de esa repartición. No es realmente hipócrita pretender de los que hace 30 años intervinieron en el genocidio puedan investigar y esclarecer lo sucedido con Julio. Y como siempre sucede, la bonaerense sigue investigando a las víctimas, a los organismos de derechos humanos y a los denunciantes, pero los policías denunciados por López en su testimonio de juicio jamás fueron investigados. Garachico se fugó de Esquel al trascender su nombre en los medios nacionales. Aguiar murió hace poco en su casa de La Plata en total impunidad. En el caso de Urcola, Gómez, Gijena, Peralta y Ponce no se tienen mayores datos. Esto es encubrimiento. Las últimas acciones tomadas en la investigación fueron solo golpes de efecto. Tanto los allanamientos en el penal de Marcos Paz, donde los genocidas presos siguen conspirando, como los más recientes producidos en los domicilios de Chicano, Conter y Palavezati, fueron operativos cantados para que limpien las pistas los que están presos o se puedan fugar los que no lo están. Esto no solo es encubrimiento, es complicidad. Toda todas estas irregularidades no pueden pasar como inoperancia, sino que son un claro encubrimiento del caso, desde el momento en que es la propia policía que debe ser la principal investigada, en la que hace un año está generando más impunidad. Todo lo que hasta aquí exponemos no hace pedir explicaciones a los responsables políticos de todos los organismos del Estado que con su acción u omisión han intervenido en esta pseudo investigación. El juez Coraza, teniendo las pruebas necesarias para realizar detenciones de los genocidas implicados, solo se dedicó a disgregar la investigación. Y por todo esto, responsabilizamos al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuración General de la Nación y al juzgado interviniente de encubrimiento y complicidad. Pese al marco de impunidad, la lucha popular puso en el banquillo de los acusados a un nuevo genocida, al capellán Christian von Bernich, quien se desempeñara en la policía de la provincia de Buenos Aires, en el llamado circuito CAMS. En un marco más general, este último año Argentina se ha visto estremecida por las luchas obreras y populares. Se multiplican los reclamos por aumento salarial, como la gran lucha de los docentes de Santa Cruz, la de los obreros de FATE, Terrabusi, la de los trabajadores del Hospital Francés, del INDEC. Reaparecen los cortes de ruta y los acampes de los desocupados que vuelven a poner el hambre como tema no resuelto, y se suman los movimientos de campesinos pobres y medios juntos a los pueblos originarios en el reclamo de la tierra. En nuestra región, la mayoría de las luchas estuvieron ligadas a la multisectorial y permitieron avanzar al conjunto de los sectores, como la heroica lucha de los trabajadores de Mafisa, del astillero, de Gleba, de los docentes, de los estatales, de los estudiantes universitarios, secundarios, junto con los organismos de derechos humanos y ambientalistas. No solo permitió triunfar en cada uno de los sectores en lucha, sino también mantener en alto la exigencia de la aparición con vida de Jorge Julio López. Ante esto, el gobierno ha salido a contestar utilizando el aparato represivo contra los docentes de Neuquén, asesinando al compañero Fuentealba, los docentes de Santa Cruz y Salta, contra los trabajadores del INDEC, contra los cortes del SEAMSE, los pesqueros de Mar del Plata y tantos más. Como si esto fuera poco, en el mes de junio, el gobierno de Kirchner y el Congreso Nacional aprobaron la ley antiterrorista. Una herramienta legal servirá para que el Estado intente poner un freno a las luchas populares y a sus reclamos legítimos. Todos somos terroristas según esta nueva ley aprobada en base a las exigencias de Estados Unidos, el Estado más terrorista del mundo. A un año de la desaparición del compañero Jorge Julio López, exigimos aparición con vida ya, juicio y castigo a los responsables de su desaparición, desmantelamiento del aparato represivo, por la ampliación de juicios por centros de detención, juicio y castigo a todos los genocidas, justicia para todos los compañeros, anulación ya de la ley antiterrorista, basta de represión al movimiento obrero y popular, desprocesamiento de todos los luchadores populares y libertad a todos los presos políticos. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Fuentealba. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ah! resulta indispensable. Apareció con vida y castigo a los culpables.